tenía un acero en la cara. Me di cuenta y me llegaba a donde no lo imaginaba. General Supre, General Supre, General Supre. Patillotas, General Supre, General Supre, General Supre. Patillotas, yo no sé ni por qué te cuento cuánto pelo yo tenía. Mejor anda a la casa del Pablo a grabar música de día. Dos veces al año, General Supre, General Supre, General Supre. Patillotas, General Supre, General Supre, General Supre. Patillotas. General Supre, General Supre, General Supre. Patillotas, General Supre, General Supre. Patillotas.